más. No tengo ganas de estar más con vos. Ya yo me olvidé de tu amor. Ya no soy el mismo de ayer. Al que le mentías y te ibas con él. Ahora regresas suplicando que vuelva con vos. No me interesa escuchar tu perdón. Ahora que soy feliz. Otra mujer, pensás en volver a mí. Tengo ganas de estar más con vos. Ya yo me olvidé de tu amor. Quieres escuchar tu perdón. Ya no pienso en vos. Que no decaiga la vaca, te hacemos palmas. Para la fiesta show 106.9, Guachín. Y ahora quiero palmas para Rubencito, para Luz. Yo me olvidé de tu amor. Ya no soy el mismo de ayer. Al que le mentías y te ibas con él. Y ahora regresas suplicando que vuelva con vos. No me interesa escuchar tu perdón. Ahora que estoy feliz con otra mujer. Pensás en volver. Estaré más con vos. Ya yo me olvidé de tu amor. No me interesa escuchar tu perdón. Ya no pienso en vos. Y si te cabe una, está la viola de mi amigo Luca, dale. Un aplauso bien fuerte para el jamaiquino.